cuánta gente que pasa sin ver el paisaje que hoy convierte mi mundo así. Un hermoso final, el más puro tesoro, y alero triste hoy cantando. Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día, ustedes saben, en modo pandémico, con burbuja y con protocolo desde ya. Bueno, ¿cómo andan? Los veo mejor que ayer. Bueno, Carlos, vos estás siempre optimista. El otro es un optimista histórico y el otro se vino en pijama. Todo lo que voy a decir como para presentarlo. No es un pijama. Sí, me contó el chofer. El chofer me dijo. El chofer. ¿Por dónde quieren arrancar? Tengo varias cositas acá que yo estoy viendo. Claro, usted conduce. Tras un año volvió el superávit fiscal a las cuentas del Estado. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Bien, es interesante. Varias cosas. Sí. Una, que hubo un crecimiento muy grande de los ingresos, sobre todo por el aumento de los ingresos por liquidación de exportaciones, es decir, por las retenciones. Y otro, como dice el comunicado del... la Secretaría de Hacienda, que voy a leer, una especial llamada de atención aparece por el lado de los intereses de la deuda pública. En enero pagamos intereses por 27 mil millones, sin la reestructuración de 2020 habría sido 75 mil. Mm. Es decir, que se dejaron de pagar, producto de la negociación, 47 mil millones de pesos que hubiera habido que pagar en enero y que tienen que ver con ese resultado, que como siempre es una combinación de ingresos por un lado y menores egresos por el otro. Es decir, hubo ajuste del gasto de los intereses de la deuda. Sí. De cualquier manera, yo diría es un buen dato, pero desde luego es parcial. El ingreso por retenciones en los primeros meses del año es alto, no es parejo a lo largo del año, pero todos los años tienen eneros y es el mejor resultado fiscal desde 2015. El mejor resultado fiscal desde 2015. ¿Eh? Bueno, no está mal. No está mal. No está mal, no está mal. Nada más que eso. Tengo otra. Dale. Se argentiniza el mercado automotor. Casi 50% de 0 kilómetros vendidos son nacionales. De los autos que se están vendiendo, no es que se está vendiendo. Sí, nacionales más o menos, pero no importa. Son nacionales, porque hay una vieja pelea por aumentar por lo menos la cantidad de piezas fabricadas localmente y no solo ensambladas localmente. Pero bueno, estás peleando con las automotrices. De cualquier manera, es un dato que efectivamente han aumentado la venta significativamente de automóviles locales, que también tiene que ver con el otro dato que marca el crecimiento de la actividad industrial del mes de enero, que es altísimo y que está fuertemente influido por el sector automotriz, que tiene un crecimiento interanual muy alto porque estaba prácticamente paralizado. Recordemos que los datos del 2020 del sector eran muy malos. Entonces, por ahí están dando, si tenemos paciencia, incluso se los leo, pero el dato del sector automotriz... 17,5 interanual el aumento en enero del sector automotriz, 19,2 despachos de cemento interanual, materiales de construcción, es un dato que da el grupo Construya, que son las empresas privadas, 24%, caucho y plástico 14%. Es decir, son todos datos de mayor nivel de actividad económica. Ayer lo comentamos nosotros, el dato de enero. Y también vuelvo a repetir, porque algunas de esas cosas cuando nosotros las decimos parecen solo entusiastas o de optimismo sin sustento. Yo vengo diciendo hace meses que esperaba que la actividad iba a tener una caída menor que la que venían anunciando. Finalmente, la caída de la actividad industrial es del 6%, que sigue siendo alta, pero que está muy lejos del 12 y de aquellos números que en su momento se planteaban. Y además, hay que decir que la caída tiene que ver con la caída de los primeros meses, porque el nivel de actividad industrial ya de los últimos meses del año y obviamente del primer mes de este año, los últimos meses del año pasado y el primero de este, son superiores a la prepandemia. Son superiores a la prepandemia sanitaria, vamos a aclarar. Entre paréntesis, cada vez veo más hablar de las dos pandemias, una cosa que se ha generalizado bastante y la que patente. Podríamos reclamar derecho de autor. ¿Las patentaste? Sí. ¿O no las patentaste? Por eso, debo reclamar derecho de autor. A Liberty tenía en Nacional un programa que se llamaba Dos Gardenias. Sí, Dos Gardenias. Claro, dos pandemias. Dos pandemias. Sí. Un programa con... ¿Te acordás de Dos Gardenias? Sí. Escúchame, tengo otra buena. Por el bolero. Vale. Muy lindo el programa. Bolero, qué cómo. Lindo programa. Bueno. Muy lindo programa, pero digo, de la música. Escúchame, tengo otra buena. Hoy estaba leyendo página y dice, ¿cómo hizo el Central para frenar la corrida? Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda destaca que la autoridad monetaria compró divisas en 38 de las últimas 51 jornadas por 1.200 millones de dólares. Sí, sí. Ya explicamos, además, según dicen, es un efecto benéfico inesperado del aporte solidario. Sí. Lo reconocieron en Clarín el otro día. Así es, porque los muchachos traen dólares de los que tienen afuera, aparentemente para venderlos y pagar aquí para achicar la alícuota, pero ustedes recuerden cómo funciona lo del aporte solidario, que si traes un 30% de tus tenencias financieras en el exterior y las ingresás, para lo cual tenés que depositarlos en una cuenta especial que habilitó el Banco Central, perfectamente identificado. No es como los blanqueos de Macri que se declaran y se dejan afuera, en este caso hay que registrarla. Bien, pero dicen que eso ha influido en el ingreso, en la venta de dólares. Y eso ha hecho bajar el contado con liqui, el blue, el paralelo, el ilegal, o todo, como lo llamemos. Y desde luego nadie habla ni más de evaluación, corrida. Ahora ya lo empiezan a atacar al ministro por el supuesto atraso cambiario. Viste que empiezan a decir que podría haber atraso cambiario. Hoy hay un reportaje que le hacen, ¿dónde está? Yo miro tantas cosas a la mañana, que termino embarullado yo mismo. Yo igual te digo, de paso, sí. Todo esto que estuvimos charlando tienen que ver con decisiones de política económica y obvio, obviamente sanción de leyes. Mañana jueves, no, pasado se estaría votando en el Senado el tema del blanqueo de los ladrillos, ¿no? Blanqueo por ladrillos, una cosa así. No sé cuál es el nombre técnico, pero... No, es un proyecto para incentivar la construcción de viviendas. Sí. Lo charlamos acá en detalle. Yo incluso, ustedes recuerdan que lo utilicé para decir que en mi intervención en el debate justamente había dicho que para que no haya más blanqueos, una de las cosas que había que hacer era evitar la evasión, claro, porque el blanqueo es consecuencia de el perdón de un delito, porque acá parece que se habla de algunos delitos y hay otros que pareciera que están tan naturalizados que no son delitos. Bueno, evadir es un delito, un delito penal, es un delito penal, está perfectamente tipificado, pero las economías como las nuestras periódicamente necesitan abrir ventanas. Macri lo hizo para los amigos y sin obligación de ingresar los fondos. Aquí hay una cosa muy limitada, enfocada a que solo se puede traer el dinero. También hay que depositarlo en una cuenta especial. Tiene que permanecer una cantidad de tiempo en esa cuenta y debe ser utilizado exclusivamente en obras nuevas o obras que estén a menos del 50% de realización, es decir, no es para negocio inmobiliario, sino para poner plata en la construcción de viviendas, con el doble efecto de todo lo que eso tiene desde el punto de vista reactivador de la economía y al mismo tiempo de solucionador de uno de los más graves problemas que tiene la ciudad argentina, que es el déficit habitacional. Claro, claro. Bueno, también son, en este caso, es una legislación, digo, son todas decisiones de política económica que algunos... Es una ley que se va, tiene media sanción, hoy o no sé, esta semana cuando el Senado la apruebe, faltará que la promulgue el Poder Ejecutivo y luego se pondrá en ejecución, como corresponde al proceso de formación de las leyes. Vos estabas mencionando y hablabas de una nota que se había dado de que ahora se empieza a hablar del atraso cambiario y todo esto. ¿Uno puede presagiar entonces cierta presión de búsqueda de instalación de vuelta de la cuestión de evaluatoria y todo? Porque Guzmán dijo que la pauta de tipo de cambio era 25, un poquito por abajo de la pauta de la inflación. Es decir, es acompañando a la inflación, pero un poquito por atrás, digamos, no como locomotora, para que se entienda la idea. Bien. Estamos trabajando con un presupuesto que busca converger en números, digamos, de alrededor del 30, para decirlo en números redondos, y estamos diciendo el dólar lo iremos ajustando por detrás de eso, acompañando eso, pero por detrás, es decir, no traccionándolo, para que no sea un factor de distorsión. Evidentemente el ingreso de divisas viene tranquilo, este año es un año que se supone que va a haber una enorme cosecha. Los precios internacionales de todos los commodities que Argentina exporta están por las nubes, es decir, que no habría por qué temer tensiones en la materia, salvo las eventuales actitudes especulativas que pudieran darse. Claro. Bueno, en teoría, digamos, en proyección, ajustados un poquito a lo que marca el presupuesto, no deberíamos tener grandes sorpresas más que discutir cómo se reparte la reactivación, ¿no? Bueno, sí, la puja distributiva va a estar todo el tiempo sobre la mesa y entonces el tema de precios y salarios es una de las claves, que además es una de las claves de que este plan sea exitoso. El presupuesto y el manejo del conjunto de las variables está pensado sobre la base de que los salarios vayan por encima de las otras variables, es decir, que se inicie un proceso de recuperación del salario real, muy deteriorado en los 4 años de la gestión macrista, más del 20% de pérdida. En realidad, lo que se va a recuperar es nada más que el inicio, lo justo sería mucho más, pero bueno, creo que dentro del plan de gradualismo que está en marcha, de desaceleración inflacionaria gradual, de ir acomodando las variables y demás, sería un camino, llamémoslo aceptable, el de tener un sendero donde anualmente el salario se vaya recuperando y el poder adquisitivo del salario efectivamente gane, y junto con los mejores ingresos impositivos, los ingresos previsionales también mejoren, y eso a su vez sea realimentador del proceso de reactivación económica, insisto, porque esos sectores sociales no ahorran, sino que consumen, tienen atraso de consumo. Cosa que le faltan, y normalmente si ganan un mango más va el consumo, tienden a hacerlo es gastarlo. Para esto que vos decís, yo te estoy escuchando, digo, para esto que vos decís, ¿qué es más útil? ¿Ponerse firme y denunciar a los que desabastecen el mercado y especulan con los precios y le sacan la plata del bolsillo a la gente, o el Consejo Económico Social, o las dos cosas? Es que no actúan necesariamente en paralelo. Ayer decíamos y reiterábamos que por lo menos la idea, hasta donde yo lo entiendo, del Consejo Económico Social es la del diseño de un modelo de país. Por eso hablan de 1000 días. Por eso hablan de una cantidad de proyectos que tienen que ver con lo que sería la construcción de un estratégica de un modelo de país. El otro tema también tiene que confluir en eso del modelo de país, pero tiene mucho que más que ver con la coyuntura, son las medidas del hoy. El tema precios, la acción de la Secretaría de Comercio, simplemente aplicando la ley, porque como hemos dicho estos días hasta el cansancio, la Secretaría de Comercio no hizo nada más que sacar una resolución en base a una ley vigente, uh-huh, diciendo, señores, no se puede desabastecer, abastezcan, llenen las góndolas, además no le estamos pidiendo ni que superproduzcan, vuelvan al nivel de noviembre del 2020, que no era uyuyuy, nada por el otro mundo, del otro mundo, es decir, vuelvan al nivel de noviembre del 2020. El gobierno intenta ir por ese camino, es lo mismo que la pelea que desde luego está totalmente amordazada y escondida con el tema de Cablevisión, sí, que no se puede dejar de mencionar en esta discusión, sí, porque vos viste que ayer se conoció por boca del propio Gustavo López, que lo explicó, que Telefónica y Claro aceptaron la resolución del gobierno, sí, y Telecom no. Telefónica la aceptó, retrotrajo, va a judicializar de cualquier manera la decisión, pero en todo caso le va a devolver en el mientras tanto el dinero a los... Vos no le podrías impedir a alguien que judicialice. No, claro. El tema es que cumpla lo que está vigente. Uh-huh. Hay una decisión del Estado Nacional que está tomada. Y es un tema complejo, ¿no? Porque de hecho tenés al principal proveedor de un rubro declarado de utilidad pública o de interés público, que no acepta, no acata una resolución de política pública. Y porque podría hacer eso que dice Marcos, que sería, no, se está avasallando un derecho, cumplo, pero lo voy a judicializar porque no estoy de acuerdo. Acá es al revés. Me reservo el derecho, no estoy de acuerdo y no lo cumplo. Bueno, no sé, el gobierno supongo que tendrá que seguir escalando, porque ayer creo que Gustavo López hablaba de multas, sí, pero si no pagan, si no devuelven el aumento, tampoco sé por qué van a pagar la multa. Claro. Entonces, es como que es todo un caso testigo, ¿no?, de cómo se resuelva esta cuestión que tiene que ver con las relaciones del Estado, de los organismos que compone el Estado y el sector privado. Y el entre sector tanto privado, se autorizaron más aumentos, ¿no? Sí. No, pero no está mal que se hayan autorizado los aumentos, no lo pongamos en la misma mezcla. Porque si vos tenés un proyecto del presupuesto del 30%, las cosas también tienen que aumentar, porque si no se produciría un descalabro. No, lo que pasa es que todo pasa, pero todo pasa un plano, entiendo lo que decís, Carlos, pero todo pasa un plano hasta de demostración de fortaleza, digamos, ¿no? Porque el gobierno también podría decir, bueno, hay un camino acordado, vamos a hacer un aumento o una autorización de otro aumento que va hacia ese acuerdo general. Ahora, primero, vuelve para atrás. No, pero está bien, pero ubicate no en el plan. Después no, vemos. No habría por qué, no, porque está específicamente analizado que esa autorización del aumento no alcanza a Telecom. Es para las empresas que han cumplido con la directiva de la resolución del gobierno. La resolución no es congelar. La resolución es que los aumentos respondan a una convergencia, porque el 29% de inflación que el gobierno aspira y que el presupuesto refleja incluye que las cosas van a aumentar. Lo que se está pretendiendo es que esos aumentos vayan escalonados y dentro de una determinada lógica que permita confluir en ese aumento general del 29%. Entonces, las tarifas de los servicios públicos han estado un año y pico congeladas y es razonable que en algún punto eso se mueva. están analizando moverlo de manera, por ejemplo, con la luz y con el gas, diferenciada según el tipo de consumidores, que yo sigo creyendo que es el camino, bien hecho es el camino. Hay un sector de la sociedad que no debe, no hay razón para que tenga subsidio, puede pagar la tarifa plena, y hay otro sector que no podría tener servicios si no los tiene subsidiados. Sí, no sé si se puede encontrar un modo, yo sé que es complejo, porque además los acuerdos paritarios siempre son escalonados, nunca terminan siendo, los acuerdos salariales no son en un momento determinado del año y vos podés tener rápidamente un indicador, digamos, eso siempre todo es progresivo. Pero el mensaje general es que hay cosas que permanentemente aumentan y los salarios nunca terminan de ser la novedad del aumento, digamos, ¿no? Es una percepción de bolsillo y es una percepción de, no, hasta yo te diría, de lectura de la situación. Claro, si se sigue con la política anterior, el objeto de esta política es al revés. Si vos mirás... Lo comprendo. Porque la inflación del 29% programada no se produce en enero y después se congela. También es la estimación de lo que los precios van a aumentar de las cosas de enero a diciembre. El 29 es el resultado de ese derrotero, Pablo. Entonces, si yo miro algunos convenios los que se han firmado, tienen aumentos escalonados, de bancario, que lo conozco directamente, tienen aumentos escalonados, y la previsión de dos revisiones. ¿Qué son esas dos revisiones? Que si los precios fueron más rápidos que lo que está previsto, eso será revisado, ese es el tema. Es la administración compleja de un conjunto de variables que tienen que ser armonizadas, porque del otro lado hay gente, empresas, intereses, cuestiones que todas esas deben armonizarse y tienen que funcionar, porque es así. Uh-huh. Si no, sería, bueno, otra cosa. Estamos hablando de esta política, de este gobierno, de este acuerdo que representa esta coalición que está dispuesta a ir por este camino, y yo creo que dentro de eso se va intentando hacer dentro de las pautas que está planteado. Uh-huh. Ahora, vos identificás... No quiere decir que sea tan sencillo y que porque nadie, cada uno va a pelear por lo suyo, ¿no? Sí, claro. Ahora, vos fijate las declaraciones de la COPAL, por ejemplo. Y digo la COPAL, sí, no por nada especial, sino porque es rubro sensible, si los hay, alimentos, ¿no es cierto? La comida de la gente, que es seguramente uno de los temas que más debería preocupar al gobierno y uno de los temas que más rápido debería poder ordenarse, porque como hemos explicado también hasta el cansancio, la composición del gasto, tomando la pirámide salarial desde abajo, los pobres prácticamente no gastan otra cosa que en comida. Y entonces cuando alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó el 4.5%, esa fue la inflación de los pobres. Porque cuando después se lo promedio con turismo, educación privada y una cantidad de cosas, como promedio está bien, y como promedio de lo que es la sociedad en su conjunto, no es que el dato es mentira, pero si lo sectorizo y me pongo en el 50% de la población de menores ingresos, para ese sector, alimentos y bebidas es un rubro fundamental de la composición, claro, de su gasto, de su ingreso. Por eso me parece que una de las cosas que el gobierno tiene que darle mucha atención, y está trabajando, pero tiene que poder concretarlo, todo el tema de frutas y verduras, que parece tan fuera de control, lo vemos todos los días en los noticieros, qué sé yo. Esto influye en la vida cotidiana. Bueno, ahí está la decisión de la Secretaría de Comercio con las prepagas también, ¿no? Sí, sí. Pero las prepagas ya es un rubro que no lo tiene ese sector que yo hablo. Ajá. No, lo de las prepagas, digo, era eso. En cambio, tomate, tratan de consumir todo. Sí, claro. Por eso, productos cárnicos para en su variante de carne vacuna, cerdo, pollo, y frutas y verduras, lo fresco, es esencial. Y es uno de los rubros muy difíciles de ordenar, controlar, por la diversidad de ofertas. Tiene un montón de complejidades. Requiere estructuras de control desarrolladas, afiatadas. Es una pelea que se ha intentado muchas veces y en general con magros resultados, ¿no? Y es el rubro que tira para arriba el número inflacionario, ¿no? Y es uno de los números que tira para arriba el número. Que está por encima del promedio. En enero el que más lo tiró fue el aumento de... Se me entrecortó. Servicio, el aumento de servicio. No te escuché bien, Carlos. ¿En enero? Digo, en enero lo que más lo tiró fue el tema del aumento de los servicios, de comunicaciones, ¿no? Pero desde luego también... su incidencia en el total es mucho menor que alimentos y bebidas. 17 y pico por ciento aparece como aumentado el rubro comunicación en enero, en promedio. Pero la incidencia que tiene es mucho menos significativo que alimentos y bebidas, que sigo diciendo, bueno, es el rubro. Después, ¿qué le debe seguir? Los gastos de salud, transporte. Son las cosas elementales que gasta el sector de menores ingresos, el que trata de subsistir, digamos, el que tiene ingresos de subsistencia. 50%, alrededor del 50% debajo de la línea de pobreza, no cubre necesidades esenciales. Por lo tanto, promediarle los gastos de turismo, estadísticamente puede ser que es la manera de hacerlo, pero desde el punto de vista de lo que le pasa a la gente, no es así. Claro, claro, claro. Vos estabas viendo precisamente los números de la situación social, los índices, digamos, ¿no? Uno de cada dos argentinos es pobre, título que hoy estaba leyendo. Desgarrador, digamos, ¿no? El escenario, el panorama sobre el que hay que trabajar y revertir realmente es muy, muy, muy complejo. Y después esto que vos decías, ¿no? El tema de comunicaciones o telecomunicaciones. Yo no sé si vos identificás un sector como más belicoso y otro más acuerdista también dentro de lo que es el poder. Daría la impresión. A ver, sí. Yo lo escuché anoche, insisto, a Gustavo López. Sí. Es una serie en quien confío. Dijo... las otras empresas aceptaron el acuerdo, retrotrajeron y en marzo van a devolver lo que cobraron de más. Y se van a adecuar a los aumentos autorizados. Hay una empresa que no acepta retrotraer, no acepta devolver y no acepta ajustar sus tarifas a lo que ha establecido el gobierno de la nación. Eso es lo que dijo anoche. Él es vicepresidente, creo, Gustavo López de Nacom, ¿no, Sandra? Sí, Luis. Ambrosini es el presidente y Gustavo López es el vicepresidente. Bueno, es parte de la batalla, es otra batalla. Vas a tener tanto frente, vas a tener... Después va a venir el tema de las tarifas de los servicios públicos, el gas, la electricidad, son otras empresas, otras... Hay una discusión muy de fondo. La hemos dicho acá hasta el cansancio, mi posición, ustedes la conocen, yo siempre digo, ¿es razonable que servicios públicos esenciales sean prestados por empresas cuyo objetivo es la maximización de la ganancia? ¿O deberíamos, tenemos el derecho a volver a pensar que deberían ser prestadores públicos? Y cuando digo públicos, no digo necesariamente estatales, digo públicos. Pienso en... lo que yo siempre insisto, en conformaciones tripartitas, con presencia del Estado, con presencia de los trabajadores, con presencia de los usuarios en el control de la gestión. Pero empresa cuyo objeto es brindar el mejor servicio al menor costo posible, no maximizando la ganancia como resultado, porque lo que cambia, y vuelvo a mi vieja proclama cuando daba charlas en la época de los 90, y había que explicar por qué no eran buenas las privatizaciones, y yo tomaba como ejemplo obras sanitarias. Y yo decía, miren, ¿saben cuál es la diferencia entre obras sanitarias y Aguas Argentinas? Funcionan en el mismo edificio, con la misma gente, se usan los mismos caños, los mismos productos químicos. La única diferencia es que una fue creada para proveer de agua corriente y cloacas a la población y la otra ha sido creada para ganar plata vendiéndole agua corriente y cloacas a la población. Ese pequeño detalle es la gran diferencia, el objeto social. Tal cual. Y eso da para que hablemos, debatamos, pensemos, ¿eh? Tenemos temas, Carlos, para hablemos y debatamos. Mañana seguimos. Te mando hasta un fuerte abrazo, que tengas linda jornada. Chao. Marquito Cittadini. Marcos. Abrazo grande para todos. Sí, claro, sí. Estamos aquí. Menos mal, se movió la copa. Veía que no se movía la copa, me estaba desesperando. Marquito, nos encontramos mañana, dale. Dale, me quedo escuchándolos, obviamente, aquí en la radio.